yo ahora con esta política cultural, estoy re contento. Digo, yo no me caso con nadie y tampoco soy tan inocente como para creerme que estos locos son buena gente, no sé. O quizás sí sean buena gente, pero digo, no. No pasa por ahí igual tampoco la cuestión de si son buena gente o mala gente. La política que van a llevar adelante. Y sí. A mí en ese sentido, la política que están, o al menos la política cultural que llevan adelante, tampoco creo que sea la ideal, la mejor, pero sí es mucho mejor de lo que veníamos teniendo. Yo en eso no tengo duda, es mucho mejor. Y entonces, quizás esto de que odio el pueblo es que odio ese comportamiento cultural tan facho de mucha gente de muchos años, y lo cual a su vez también generó una movida de resistencia en cierto modo casi inconsciente pero re poderosa, como es el taller de remedios, como es el colectivo cultural. Digo, yo te hablo de cultura porque es más o menos el palo donde yo muevo, quizás en todos los ámbitos haya estos quiebres y estas resistencias, el colectivo cultural, el taller de remedios, el antiego. Cosas re grosas, ¿viste? Muchos pibes ahí juntándose, empujando, bancándola, ¿viste? Parándose en otro lado, como capaz que a absoluta inconsciencia. Pero fueron una resistencia, para mí, o la Biblia, bueno, la Biblia. Más allá de que, digo, en todos estos lugares, puede haber gente con que uno congenie más o menos, puede haber decisiones con las que uno está más de acuerdo o no, o pueden ocurrir manifestaciones artísticas que a uno le parecen más afines a uno o no. Al margen de todo eso, son espacios que casi de manera por ahí inconsciente, pero se opusieron a una política sistemática cultural que fue la política de patio, que fue en las plazas monumentos de los milicos, nada más, es lo único que acaba, no tiene que haber gente cantando murga en la plaza. Y eso fue re fuerte, por ahí no somos muy conscientes de todo lo que eso permea en el tejido social, en las relaciones sociales de la gente.